Galicia, un camino que dura siglos. Galicia, una región singular. La Comunidad Autónoma de Galicia se sitúa en el noroeste de la península ibérica. Está formada por 4 provincias: La Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra. Sus costas están bañadas por el Océano Atlántico y por el Mar Cantábrico, y su clima es lluvioso y muy húmedo. Es una de las regiones de España con más vegetación. Los 2 idiomas oficiales de Galicia son el castellano y el gallego. La capital de Galicia es Santiago de Compostela, ciudad situada en la provincia de La Coruña. En 1985, la UNESCO la declaró Patrimonio Cultural de la Humanidad por su belleza urbana, su integridad monumental y su profunda significación espiritual como santuario apostólico y destino del más importante movimiento religioso y cultural de la Edad Media, la peregrinación por el Camino de Santiago. La Catedral de Santiago de Compostela. La Catedral de Santiago de Compostela tiene una larga y fascinante historia. Según cuenta la tradición, el apóstol Santiago predicó el cristianismo por la península ibérica. Tras su martirio y muerte en Jerusalén, sus discípulos recogieron sus restos y, de manera milagrosa, una barca de piedra los llevó hasta las costas gallegas. En el siglo IX, un monje llamado Pelayo descubrió su tumba en un paraje conocido como Campus Stele, la actual Compostela. En ese lugar se construyó en el año 818 la primitiva iglesia que, con el tiempo, dio lugar a la magnífica catedral actual. Uno de los símbolos de Santiago de Compostela y de su catedral que más llama la atención a los visitantes es el rito de balancear el botafumeiro, un antiguo incensario de 53 kilos de peso. El rito comenzó en el siglo XIX por la necesidad de perfumar y desinfectar la catedral, pues eran tantos los peregrinos del Camino de Santiago que entraban en la basílica que el olor era insoportable. Todos los caminos llevan a Santiago. El Camino de Santiago puede hacerse por diversas rutas. La ruta más popular, el llamado Camino Francés, pasa por tierras de Navarra, Aragón, La Rioja, Castilla y León y, finalmente, Galicia. Otros caminos muy conocidos son el Camino del Norte, que pasa por el País Vasco, Cantabria y Asturias antes de llegar a Galicia, y el de la Vía de la Plata, que comienza en Sevilla. Las primeras peregrinaciones a Santiago de Compostela comenzaron en la Edad Media, en el siglo X. Poco a poco, fueron tantos los que hacían el camino que se hizo necesario construir puentes, albergues y hospitales para ayudar a los peregrinos. El peregrino debía visitar los santuarios y solicitar en ellos unos sellos como justificante de haber estado allí. El pulpo a la gallega. Uno de los platos más populares de Galicia es el pulpo a la gallega, polvo a feira en gallego. Este sabroso plato lleva pulpo cocido en agua, pimentón dulce o una mezcla de dulce y picante. Es considerada como aceite de oliva. Se trata de una receta sencilla que, reconocida hoy por todos, es considerada como un plato de alta cocina. Se dice que para comer el mejor plato de pulpo a la gallega hay que visitar la localidad de O Carballiño, en Orense. En esta villa, el segundo domingo de agosto, tiene lugar la tradicional Festa do Polvo, Fiesta del Pulpo. Esta fiesta popular cuenta con una variada oferta gastronómica de los productos típicos de Galicia, así como con grupos de música y bailes tradicionales de la región.